Siempre te quise para mí. Al corazón no se puede mentir. Cuánto yo pude resistir. Sin nada ni nadie te puede elegir. Tú eres lo que quiero, pero tú no quieres creerme. Y me desespero si yo solo quiero tenerte. Tú me quisieras, la cosa sería distinta y no a su manera. Te juro que daría todo, pero tú te niegas. Tú te niegas. No te da lo que mereces, pero eres tan ciega. Pero eres tan ciega. Si tú me quisieras, las cosas serían distintas y no a su manera. Te juro que daría tanto, pero tú te niegas. Él no te da lo que mereces, pero eres tan ciega. Baby, one more time. Un mensaje me dejaron tu frene. Abre los ojos, esa mujer te tiene atrapado enterito en sus redes. Déjala que ya no te conviene. Sale del margen, está fuera de serie. No pide romance, ella quiere ya que. Tú esperando que a tu lado llegue. Y tú queriendo a quien no te quiere. Ya suelte esa nota. Tú pensándolo y él con otra. Perdiendo el tiempo y no lo nota. Y de lejos se nota. Baby, suelta esa nota. Tú pensándolo y él con otra. Perdiendo el tiempo y no lo nota. Y de lejos se nota. La cosa sería distinta y no su manera. Juro que daría todo, pero tú te niegas. No te da lo que mereces, pero eres tan ciega. Pero eres tan ciega. Mami, lo siento. Por ti más que por mí, oye, lo siento. Ya se me terminaron los intentos. De todo lo que di no me arrepiento. Se lo llevo el tiempo de decir adiós. Ya se acabó la ilusión de los sentimientos. Se los llevo el viento. Si tú me quisieras, las cosas serían distintas y no a su manera. Ciega, pero eres tan ciega.